hemos estado reflexionando durante todos estos días y es un tema que siempre nos atraviesa, que tiene que ver con las perspectivas de géneros, que tiene que ver con los feminismos, que tiene que ver con lo que nos sucede a las mujeres, bueno, y en relación también a lo acontecido, a las denuncias frente a Juan D'Artés, a todo lo que sucedió en relación a Telma y todo lo que se viene hablando. Nos parecía importante poder escucharla a Moira Millán y a su reflexión en relación, sobre un texto que está circulando, que ha escrito ella y que tiene que ver con decir y a las mujeres indígenas qué. Así que para hablar mejor de ella estamos en comunicación telefónica con Moira Millán, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Mari Mari, ¿cómo es Fachanto? Muchas gracias por tu llamado. No, gracias a vos, Moira. Un gusto, como siempre, poder escucharte. Y bueno, preguntarte en este contexto, ¿dónde se disparan un montón de cuestiones? Hay un texto muy interesante que vos escribiste y que está circulando y que tiene que ver con las mujeres indígenas, con esta pregunta, ¿y las mujeres indígenas qué? ¿No? Sí, bueno, teniendo en cuenta lo que está aconteciendo, que me parece depurador, sanador, necesario, que es quitarnos la venda y las mordazas y poder hablar y ver la violencia que se va perpetrando de manera constante contra nuestros cuerpos, contra nuestra integridad como mujeres, y que lamentablemente es transversal, no queda nadie fuera de esa situación de vulnerabilidad y de ser víctima del poder, porque en definitiva es el poder el que genera la impunidad y el desprecio por el cuerpo y la integridad y el derecho de la otra persona. Las mujeres indígenas llevamos siglos de vivir eso sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra piel, sobre nuestra alma. Y lamentablemente esta situación se ha ido dilatando en el tiempo sin ningún tipo de revisión, de autocrítica, de ver. Y nos sentimos que no tenemos aliadas, que estamos en un contexto de tanta complejidad, de las múltiples pliegues opresivos, de las múltiples formas de violentarnos, que estamos solas frente a nuestros varones indígenas patriarcales, maltratadores, que también violan, que también abusan, no digo todos, pero lamentablemente hay un importante porcentaje de machismo en las comunidades indígenas de todos los pueblos. Estamos solas frente también a lo institucional, al aparato legal, porque la justicia, como el Estado, están saliendo a criminalizar nuestro color de piel, nuestra identidad, nuestra forma de pensar y querer habitar el mundo. Entonces tenemos situaciones de judicialización tremenda, sumamente injustas, al interior de los pueblos indígenas. Yo misma estoy, el 21 de febrero me tengo que presentar ante la justicia porque una mujer, la fiscal Ávila, no contenta con el fallo del juez del juez Gustavo Geral respecto a la causa que tengo por haber sido solidaria con la comunidad mapuche de Vuelta al Río, o sea que están judicializando mi solidaridad, apela el fallo y yo tengo que presentarme en los tribunales de Comodoro de Rivadavia el 21 de febrero ante la incertidumbre incluso de poder quedar encarcelada por haber sido solidaria con una comunidad que fue tremendamente violentada. Entonces decimos, frente a este escenario de racismo institucional y de genocidio por parte del gobierno, del Estado, en este escenario donde nuestras propias comunidades, nuestros propios huentos, nuestros propios hombres tienen la arrogancia y la soberbia del poder machista, de esa colonialidad que trajo el Winca y que nos atravesó y que no está siendo interpelada, y ante la situación muy particular que se está dando en la construcción de la interlocución entre mujeres, porque no es lo mismo denunciar a Juan D'Artés, que queda completamente visibilizado el acto aberrante de la violación en un hombre que no estigmatiza a todos los hombres de Argentina, pero que sin embargo, nosotros llegamos a denunciar a un mapuche, o un huicho, un com, queda todo el pueblo estigmatizado. Es decir, a la visión de terroristas, a la visión de extranjero, a todo ese estigma que cargamos como pueblo encima nosotras y salimos a decir nuestras verdades, no sé si va a jugarnos a favor o en contra. Entonces, nosotras que estamos sufriendo violaciones, mutilaciones, incluso feminicidio, que es otra categoría que no quiere recoger el movimiento feminista, el tema del feminicidio, que no es lo mismo que femicidio, y lo explico a los oyentes, a las oyentes. El femicidio es el homicidio que comete, el crimen que comete un particular contra la mujer, sobre todo un hombre, contra la mujer por su odio, por su misoginia hacia nosotras. Pero el feminicidio es una política de exterminio de las mujeres organizada y articulada desde el Estado y en este caso las corporaciones extractivistas.